Y en esta mañana tenemos buenas noticias para darte. Tenemos noticias de que Jesús está con nosotros, siempre, en todo momento. Y Él tiene algo nuevo para esta mañana nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cristo viene en las nubes. Todos lo verán venir, aún los que lo mataron. Y todos los habitantes del mundo llorarán por Él. Así sucederá. Dijo Jesús, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús viene otra vez. Miren, esta es la buena noticia del Evangelio. Si Jesús hubiera muerto y nada más que eso, dice la Biblia que vana sería nuestra fe. Pero el Señor viene y Él viene a buscarnos. Y saben, a veces Jesús, yo creo que por amor a nosotros retarda su venida. ¿Saben por qué? Porque Él está esperando todavía, porque hay muchos a los cuales quiere darle una oportunidad para que puedan recibirle en el corazón. Por eso Jesús no viene antes. La verdad es que creo que Jesús está mirando de los cielos y dice la Biblia que nadie sabe la hora ni el día en que Él va a venir. Pero yo estoy seguro que Jesús no viene tan pronto, porque por amor a las personas, Él quiere esperar a todos, porque quiere seguir abriendo su corazón para que muchos puedan depositar su fe en Él y empezar una nueva vida. Esto es el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Y la verdad es que el mundo en que vivimos es un mundo de malas noticias. Hace tiempo me hicieron un reportaje y entonces yo estaba dando buenas noticias porque habían aparecido algunas cosas muy interesantes para curar a las mujeres. El periodista, cuando terminó el reportaje, me dijo, mire, ¿sabe qué vamos a hacer, Fusaro? Mire, la nota que usted me está dando no la voy a publicar. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque me está dando buenas noticias y las buenas noticias no venden. Nosotros los diarios necesitamos dar malas noticias para que la gente compre. Dice, lo que vende son las malas noticias. ¿Saben? Los diarios más vendidos a lo largo de toda la historia fueron los diarios que tenían su catástrofe, porque las malas noticias son las que a veces la gente está interesada, las buenas noticias no. Casi le iba a traer la musiquita de Crónica. ¿Escuchan eso? Las malas noticias. Los chicos saben, good news, no news. Buenas noticias, no son noticias, las malas noticias. Pero el Evangelio es exactamente lo contrario. El Evangelio es buenas noticias. Y esta iglesia en esta mañana se abrió para darte la buena noticia de que Jesús ama profundamente tu vida. La buena noticia de que Jesús te ama y Él está esperando y quiere que vos te acerques a Él porque quiere darte una vida completamente nueva y un destino eterno completamente nuevo. Esto es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús vive y Él todavía te está buscando. Miren, ustedes quieren buscar en sus hojas. Hay cuatro razones por las cuales vale la pena vivir por Jesús. La primera razón por la cual vale la pena vivir para Jesús y por Jesús es que Jesús da sentido a la vida. El domingo pasado me extendí un poco sobre este punto y yo comenté que vos no estás aquí de casualidad, que no sos un accidente, que Dios... Vos sos un propósito divino de Él y vos naciste y sos de esta manera porque Dios te pensó antes de que vos nacieras. Y yo decía, bueno, puede ser que tu nacimiento haya sorprendido a tus padres, pero a Jesús no lo sorprendió porque Él te estaba buscando. Él ya sabía cómo ibas a ser, sabía todo. Porque estás aquí por propósito de Dios, naciste para Dios y por Dios. Y Él da sentido a tu vida, Él simplifica tu vida, Jesús estimula tu vida, Jesús alienta tu vida, Jesús enfoca tu vida. Jesús quiere darle un nuevo sentido a la vida. Si vos estás caminando sin rumbo, si estás caminando sin dirección, si estás caminando un poco buscando todavía alguna puerta, Jesús te está diciendo... Vos tenés que venir a mí porque yo quiero dar sentido a tu vida y quiero hacerte una persona feliz. Miren, ustedes tienen muchos versículos, no tengo mucho tiempo en esta mañana, pero miren lo que dice. Una vez estaba Jesús con sus discípulos y dice que estaba con Simón Pedro y Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde quieres que vayamos? Solo tú tienes palabra de vida. Si ustedes tienen ganas de buscar en su Biblia, busquen el capítulo número 6 de Juan, ahora. Acompáñenme. Miren qué capítulo interesante en la palabra de Dios. Miren todo lo que hizo Jesús en ese capítulo. A veces las cosas no están ordenadas específicamente en un orden cronológico, pero miren el capítulo número 6, de Juan, qué interesante. El capítulo número 6 de Juan comienza cuando Jesús alimentó a más de 5.000 personas. En realidad era más de 5.000 hombres. Ustedes saben que en el tiempo que vivía Jesús, las mujeres y los chicos no se contaban, solo se contaban los hombres. Así que yo calculo que acá habría mucho más que 5.000, ¿no? Siempre las mujeres fueron más que los hombres. Así que vamos a ser conservadores. Vamos a poner que había uno por uno. Había 5.000 hombres, 5.000 mujeres. Por lo menos había 10.000. ¿Cuántos chicos habría? Y por lo menos otros 10.000. ¿Saben? Porque en aquel entonces las familias eran muy numerosas. Las mujeres tenían muchos hijos. ¿Está bien? Tenían muchos hijos. Bueno, hasta hace no muchos años las familias tenían 10 hermanos, ¿se acuerdan? Todavía alguno queda por ahí, ¿no? Ahora tenemos uno, dos, tres y cuatro, ya es una multitud. Pero en aquel entonces había muchos, así que Jesús seguramente había alimentado a miles de personas y había hecho un milagro portentoso. Y había un muchachito que tenía 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Les recuerdo que el pan de cebada era el pan más bajo y de peor calidad que había. Hoy comemos nosotros estos panes de con granos, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora comemos estos panes multisalvados y qué sé yo, pero en los tiempos de Jesús el pan de primera calidad era el pan blanco y el pan de segunda era el pan negro. El pan de cebada era, digamos así, de lo peorcito que había. Y este muchacho tenía lo peorcito y Jesús pudo darle de comer a muchas personas. Y después que le dio de comer a muchas personas, entonces se fueron por el mar. Y entonces Jesús caminó sobre el mar y le dijo a Pedro, ¿vos querés caminar sobre el mar? Sí, camina. Y Pedro se bajó y caminó sobre el mar. ¿Caminó o no? Sí, caminó. Después se hundió, pero caminó. Yo ni di ni un paso en el mar. Va, hasta acá, no el agua, pero... pero yo no pude caminar y caminó sobre el mar. Y después Jesús predicó. Y a toda la gente que le había dado de comer, Jesús dijo algo que a la gente no le gustó mucho. ¿Y saben qué hizo la gente? ¿Qué hizo? Se fue. Y entonces Jesús se encontró con los discípulos y le preguntó, muchachos, ¿ustedes también quieren irse? Y entonces Pedro, el mismo que un ratito antes había caminado por las aguas, y el mismo Pedro que un ratito antes, por ahí los discípulos lo habían cargado porque después se hundió, ese mismo Pedro le dice, Jesús, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabra. ¿De qué? De vida. Y saben una cosa, este es el Evangelio. La primera cosa que quiero decir en esta mañana, que solo Jesús tiene palabras de vida. Y si vos querés tener una vida feliz, y si vos querés tener una vida abundante, y si vos querés ser dueño de una vida eterna, ¿a sabés a dónde tenés que ir? Tenés que ir a Jesús. El problema es que la gente va a cualquier lado, ¿no? Y ustedes y yo conocemos la gente que va a cualquier lado. Ahora la gente recurre a un montón de cosas para buscar su felicidad y para buscar su destino eterno. El otro día me encontré, ustedes saben que a mí me gusta mucho la comida armenia. El pastor Carlos recibe regalos, yo recibo comida. Si ustedes quieren, berenjenas en escabeche sin ajo, en lo posible. Yo recibo comida. Entonces el otro día vino una mujer armenia y me trajo comida. Y me dijo, bueno, un día tiene que venir a casa, dice, porque yo además de hacer comida leo la borra del café. Y dije, no, quédese tranquila, yo me tomo el café y usted la borra, tírela, no hay problema. No, dice, le tengo que ir a la borra de café. No, mire, yo no creo en esas cosas, porque dice la palabra de Dios que la porción de mi suerte es el Señor. Así que yo no creo. Dije, pero escúcheme, ¿y usted qué hace? Dice, la gente toma el café, yo no sé si ustedes conocían esto, para mí eso era toda una novedad, y dice que abajo de la taza de café queda la borra, y entonces la dan vuelta, y de acuerdo a cómo aparecen las cosas ahí, dice que te leen el futuro. Y la gente cree en esto. La verdad es que los estoy invitando en esta mañana que no vayan a la borra de café, sino que vayan a Jesús. Y hay gente que recurre a otras cosas. Dicen que los diarios en la última hoja tienen una cosa que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Usted lo leyó alguna vez? Miren qué bárbaro. Les invito a que no lo lean nunca más. Les invito a que usted no lea el horóscopo, no crean esas cosas. Y si usted tiene a Jesús en el corazón, no hay horóscopo que valga. No lo lea. Pero hay gente que antes de salir de su casa lee el horóscopo para ver qué va a ser o qué no va a ser. Y de acuerdo a lo que le dice el horóscopo, entonces usted lee, yo no sé ni de qué soy. El otro día me dijeron que era chancho. Y yo dije, no, mire, discúlpeme, yo soy limpito. No, no, dice, por la fecha que usted nació, dice, en el horóscopo chino es un chancho. Y bueno, está bien que estoy un poquito gordito, digo, pero voy a hacer todo lo posible. Hay gente que va a esas cosas, hay gente que va a un adivino, y hay gente que paga, encima paga por eso. Porque la gente dice, no, esa voluntad, ¿vio? Y la gente paga. Va a las adivinas, va a la borra de café, va al horóscopo, va a un montón de lugares para tratar de buscar la felicidad. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. ¿Saben qué dice la Biblia? Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y saben, si ustedes me permiten, yo quisiera hacer una interpretación de la palabra de Dios, quizás un poco más ajustada. ¿Sabe lo que dice? Yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la única vida. Dice la Biblia, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo Jesús. Si usted quiere ser una persona feliz, si usted quiere tener una vida abundante y si usted quiere tener una vida eterna, usted tiene que ir a Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Quiero preguntarle en esta mañana. Quizás usted no vaya a ninguna persona que le lea la borra del café o no lea el horóscopo, pero quizás está corriendo tras la felicidad, buscando otras cosas. Mire que el dinero no lo da la felicidad. Algunos dicen, sí, el dinero no da la felicidad, la compra hecha. Sí, ya no sé ese dicho, yo también lo conozco, pero la verdad es que no es así. Hay personas y personas que están llenas de dinero y sin embargo tienen una profunda insatisfacción. Hay personas que corren pensando que los placeres de esta vida pueden darle una satisfacción. Y a veces es posible, pero esa satisfacción es muy transitoria. Una vez Jesús se encontró con una mujer y le dijo, si vas a volver a tomar de esa agua, vas a volver a tener sed. Pero si vos tomás del agua que yo te doy, no vas a volver a tener sed jamás. Cuando Jesús satisface a una persona, la satisface completamente. Lo primero que quiero decirte es que vale la pena vivir por Jesús y entregarle nuestra vida a Él, porque Él da sentido a nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. En esta mañana quiero invitarte, en el nombre de Jesús, a que si vos estás yendo a algunos otros lugares para obtener tu satisfacción, a que cortes con esos caminos y a que puedas buscar a Jesús, porque Él es el único que puede dar sentido a tu vida y una satisfacción total. Satisfacción garantizada. Sí. No como lo que venden por la televisión, sino porque lo dice la palabra de Dios. Dice Jesús, si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Y Jesús no te va a defraudar. Él tiene una palabra de vida. ¿A quién iremos sino a otro? A Jesús. Y el apóstol Pedro dijo, Señor, solo tú tienes palabras de vida. Y en esta mañana quiero decirte que solo Jesús tiene palabras de vida. Solo Jesús tiene algo fabuloso para ofrecerte, que es su amor, su perdón, su compañía. Él quiere ser tu amigo, tu salvador. Él da sentido a tu vida. ¿Estás un poco perdido? ¿Estás dando vuelta por ahí? ¿No sabes un poco qué hacer con tu vida? Jesús en esta mañana quiere dar sentido a tu vida. Quiere llegar a tu corazón. Quiere ser el camino, quiere ser la verdad, quiere ser la vida, quiere ser la puerta al cielo. ¿Saben? La buena noticia es que nosotros creemos que hay un cielo, también creemos que está el infierno, pero la buena noticia es que si vos le entregas tu vida a Jesús, Jesús puede hacerte dueño de la eternidad y puede darte una vida fantástica. En segundo lugar, vale la pena entregarle la vida a Jesús, porque Él te asegura la victoria. Jesús te da la victoria. Dice 1 Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es nuestra victoria, que vence al mundo nuestra fe. En Jesús tenemos victoria. ¿Sos un perdedor? ¿Cómo es la señal del loser? Así es, ¿no? No sé. ¿A dónde? ¿Acá? Ah, en la frente. Ah, perdonen. ¿Sos un perdedor? Así le llaman, ¿no? Un loser. ¿Loser? Loser. Loser en inglés, para los que no sabemos, quiere decir, ¿qué quiere decir, Silvina? Perdedor. ¿Sos un perdedor? Mira, la verdad que Jesús te quiere dar la victoria. Quizás no sos un perdedor. Quizás te sentís un perdedor. Quizás no sos un perdedor. Quizás te sentís un perdedor. Quizás vos te sentís que en esta vida sos un fracaso. Que sos un fracasado, que sos una fracasada. Quizás en esta mañana sentís que nadie te quiere. que sos feo, que sos gordo, que sos flaco, que sos pelado. No, no quiero decir ninguna cosa para no herir ninguna susceptibilidad. Conmigo ya alcanza. Ustedes me miran a mí y tienen todo junto. Ahora soy más o menos proporcionado, pero cuando era chiquito la cabeza que tenía era más chiquita. Y entonces parecía que tenía orejas grandes. Ahora la cabeza creció demasiado y entonces emparejé un poco la cosa. Cuando logré emparejar se me empezó a caer el pelo y me empezó a crecer la panza. Como verán, estoy en problemas. Quizás tenés algún complejo que no te permite ser feliz. Quizás estás retraído por algo que no te permite, no te permite compartir con otros, te aislás. Pensás que no sos una persona agradable, pensás que la gente no te quiere, pensás que tenés alguna personalidad un poco compleja, pensás que tenés mal carácter, pensás que sos una persona que la cual la gente no quiere estar con vos, quizás te sentís rechazado, quizás tu mundo se va achicando por algo que vos crees acerca de vos mismo o que los demás falsamente te hicieron creer. Quizás te sentís un fracasado. Y yo te estoy hablando de victoria. Y vos decís, ¿de qué victoria me hablás, David? Si yo soy un perdedor. Mirá lo que hice con mi vida. Desperdicié tanto tiempo en tantas cosas. Quizás vos sos joven y te sentís como que ya está. Como que perdiste. Quizás te sentís un perdedor porque no has sido exitoso en los estudios. Quizás te sentís un perdedor porque no has sido muy bueno en los negocios. Quizás te sentís un perdedor porque no has logrado alcanzar aquello que cuando eras joven te propusiste. Quizás te sentís un perdedor porque sos joven o sos una chica o un chico y por ahí no tenés el compañero o la compañera que hubieras soñado. Quizás te sentís un perdedor porque no sentís que estás haciendo todos los días algo que te gusta y vas a tu trabajo o vas a tu estudio fastidiado porque estás haciendo algo que no te gusta. Quizás te sentís un fracasado. Quizás te sentís que no has llegado al punto donde quisieras llegar. Y Jesús en esta mañana te dice, vale la pena que vos me entregues tu vida, porque si yo estoy en tu vida, vos vas a tener la victoria segura. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? Dice, a los que a Dios aman, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan. Está bien. Qué interesante este pasaje, hermano, porque a veces tenemos la tendencia a pensar de que todo lo que nos pasa es una desgracia en nuestra vida. Y dice Dios, todo lo que les pasa a los que a Dios aman, ayudan a bien. ¿Cómo puede ser que esto me ayude a bien si esto es una tragedia en mi vida? ¿Cómo puede ser que esta enfermedad que ha llegado a mi vida me sirva para bien? ¿Cómo puede ser que esta discapacidad que yo tengo sea para bien? ¿Cómo puede ser esta traba, esta fobia, esta necesidad, esta herida que tengo en mi vida, ayude para bien, Señor? Estamos todos equivocados. Las cosas que ayudan para bien es lograr el éxito y las cosas. Miren, ustedes pueden ser exitosos y no cumplir con el propósito de Dios. La Biblia dice que somos vencedores cuando Jesús está en nuestro corazón, porque todas las cosas que nos pasan en esta vida nos ayudan a bien. Así que cuando mires tu pasado y cuando mires tu presente, si Jesús está en tu corazón, todas las cosas que te pasan, Él las está preparando para nuestro bien. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? De modo que somos no vencedores. ¿Qué dice la palabra de Dios? No lo digo yo, ¿qué dice Él? De modo que somos más que vencedores. La palabra de Dios no dice que somos vencedores. Dice que somos más que vencedores. ¿Cómo te sentís en este momento? Revisa tu corazón, revisa tus sentimientos. Si no hay un sentimiento de que vos sos un vencedor en Cristo Jesús, es porque algo está pasando. Jesús dice, miren, esta es la victoria que vence nuestra fe. Si vos pudieras depositar tu fe en Jesús, Él quiere transformarte en un vencedor, alguien más que vencedor. A veces pensamos que somos perdedores, pero Jesús no quiere que los creyentes seamos perdedores. Él quiere hacernos vencedores. Miren, cuando yo era chico, casi ser cristiano era ser casi medio estúpido, ¿vio? Con perdón del término, ustedes me comprenden. Porque ser cristiano era una larguísima lista de prohibiciones de las cosas que yo no podía hacer y que mis amigos sí podían hacer. Y entonces yo sentía que ellos eran los ganadores y yo era el perdedor. Es más, los domingos yo iba al templo. Para la gente que es joven, antes se llamaba ir al culto. ¿Se acuerdan? No ir al templo juntando con la iglesia, sino ir al culto. Entonces, ¿saben cómo nos llamaban a nosotros? Los culteros. Y a mí me reventaba cuando me decían eso. David el cultero, me decían. Entonces mis amigos iban a jugar a la pelota y yo iba al culto. Obviamente, los ganadores eran ellos, ¿y yo qué era? Yo era el perdedor. Yo no me sentía que era más que victorioso, la verdad que me sentía más que tarado. ¿A alguno le pasó esto? No. Es más, ustedes no, ahora vivimos acá, estamos con el sol, estamos con la puerta abierta, pero yo me acuerdo cuando ir al culto significaba que nos tiraran piedras. Alguna vez les voy a contar las historias del pastor Carlos. ¿Saben cuando? Algún día voy a escribir el libro de su biografía. Yo voy a ser su biógrafo. Porque me tuvo que aguantar a lo largo de toda la vida. Porque como siempre fue más grande que yo. Poquito, ¿no? Pero fue más grande que yo. Entonces yo me acuerdo de todas las cosas que él era. Cuando él era un predicador en la calle, yo iba con el acordeón a piano. Ahora no toco más el acordeón porque me la robaron. Pero si no tocaba. Una vez lo mataron a piedrazo al pastor Carlos. Este fue apedreado por causa del evangelio. ¿Te acordás? Y como el pastor Carlos siempre predicaba con la mano en alto, yo estaba atrás de él tocando y el pastor Carlos predicaba. ¡Pah! Un piedrazo. ¿Te acordás, Carlos? Estábamos haciendo impactos evangelísticos en la calle y al pastor Carlos lo mataban a piedrazo. Le apuntaban y le pegaban. Le apuntaron también a la nariz. No quieran saber el resultado. Y nos tiraban piedra arriba de los templos, ¿se acuerdan? Empezábamos el templo y antes los templos eran de chapo y se decía ¡pla, pla, pla, pla! Y los muchachos teníamos que acompañar a las chicas a las casas porque cuando salían de la iglesia, y ahí iba Jorgito, ¿te acordás, Jorgito? Alguna vez hemos tenido alguna reyerta y el Señor nos dio la victoria, ¿eh? Sí, hay que tener paciencia nada más. Una vez se le ocurrió a un grupo de chicos hacerle algo a una de nuestras chicas y el Señor nos dio la victoria. Saben cómo quedó el pibe, ¿no? Pero en el nombre del Señor nosotros le pegábamos, ¿no? En el nombre de Jesús. Con mucho amor, el Señor te ama. A veces nos sentimos perdedores siendo cristianos, a veces pensamos que ir a la iglesia a ser perdedor, pero el Señor, no, ese no es el sentimiento. El Señor quiere levantar nuestra vida y quiere hacernos vencedores, no perdedores. Y yo siempre digo lo mismo, cuando éramos chicos y perdíamos un partido, ¿qué nos decían? A llorar a la iglesia. Y no venimos más a llorar a la iglesia. Lloramos cuando, como dice la palabra, lloramos con los que lloran y nos reímos con los que ríen, porque la vida a veces tiene circunstancias que hacen que tengamos circunstancias de dolor, pero para eso está la familia de la fe, para que cuando alguno se duele, ¿qué dice la palabra? Todos nos dolemos con él y estamos juntos compartiendo. Y como le gustaba decir a Beba en la radio, que un dolor compartido es la mitad del dolor y una alegría compartida es el doble. Esa es la iglesia. Así que no venimos a llorar a la iglesia. La iglesia es el lugar donde venimos a alegrarnos, a ponernos contentos y a mostrar que el Señor es victorioso en medio nuestro. Porque las personas sienten que tienen victoria cuando se les salen las cosas bien y cuando les salen las cosas mal, creen que están en derrotas. Pero la palabra de Dios dice que para los que tenemos a Jesús en el corazón y para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. Acuérdense de esta semana. Todo lo que nos pasa nos ayuda a bien. Cuando Jesús está en nuestro corazón, tenemos una victoria segura. No por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él hace en nosotros. Dice que el Señor nos toma en sus preciosas manos. Miren, cuando yo era chico había una imagen muy tierna, que era la del pastor que agarraba a la oveja y la cargaba arriba de sus hombros. ¿Alguno vio eso? Y vos cuando estés así, por ahí estás indefenso, Jesús te toma en tus preciosos brazos y te pone arriba de sus hombros. Y Él te carga, y Él te lleva, y Él te hace victorioso. Quizás te sientas no muy feliz o pasando por una situación difícil de tu vida. El Señor quiere darte victoria en esta mañana. Y Él dice, entregame tu vida y yo peleo por vos. ¿Se acuerdan? En la Biblia dice que una vez había un ejército muy numeroso y uno se asustó. Y entonces el Señor abrió los ojos y dijo, son más los que están con nosotros que están con ellos. Ustedes quédense quietos porque yo voy a pelear por ustedes. Ustedes que sean quietos, ustedes no tienen que pelear la victoria porque para los que tenemos a Jesús en el corazón, Él pelea por nosotros. No tenemos que pelear nosotros. Él pelea por nosotros. El Señor está a nuestro lado. Él es el gigante que nos carga en sus hombros y pelea por nosotros. ¿Querés una victoria? Jesús está dispuesto a darte porque Él ya venció. ¿Saben? Jesús ya venció. No tiene que vencer. Ya su victoria está asegurada. Él murió en la cruz, pero resucitó. Está vivo. Está a la diestra del Padre. Y Él ya venció. Ya es el victorioso. Y quiere compartir su victoria con nosotros. A veces transitamos por este mundo como si estuviéramos con la cabeza agacha y derrotados. Y yo quiero decirte en esta mañana que si Jesús está en tu corazón, Él quiere darte la victoria. Y todas las cosas que te pasen ayudan para bien. ¿Crees esto? Jesús tiene una victoria segura. No hay azar en esto. No hay azar en esto. No hay moneda. No tengo una moneda, no tengo nada, hermano, para demostrarle. Porque Claudia se encarga de limpiar todo mi bolsillo. Lo único que me dio esta mañana, me dijo, Tomás, llévate la llave. Es lo único que tengo. No tengo ni una moneda. ¿Alguno tiene una moneda, por favor? Gracias. Mi hijo Leandro pedía moneda. Muchas gracias. Ustedes saben que mi hijo Leandro era especialista. Cuando era chiquito, él iba a todos los conocidos y decía, ¿me das una moneda? Y todo el mundo le daba. Cuando llegaba a casa sacaba del bolsillo como 20 pesos porque todo el mundo le daba plata. Siempre tenía plata. Y es un fenómeno. El padre no salió así. Tengo una moneda. ¿Saben? ¿Cara o seca? Cara. Perdiste. Jesús no juega a la moneda. Jesús no juega a la moneda con tu vida. En aquel entonces en la Biblia había un huesito que le llamaban el tumín y el urín. Y de acuerdo a cómo caía, estaban las suertes. Para nosotros los argentinos había un hueso de no sé de qué parte, la taba. ¿De dónde es la taba? ¿Cómo? Mira, esta iglesia es interesante. Gracias, hermana. Me dicen, bueno, una cosa es el huesito de la taba, que de acuerdo a cómo caía, ¿no? Jesús no juega a la taba. Y la hermana me acaba de recordar algo que nosotros hacíamos en mi casa, que vieron el huesito del pollo, que uno agarra de cada lado. ¿Quién ha tirado el huesito del pollo? Esta iglesia. Terminemos con la reunión, hermano. Gracias, papá. Pastor. Estamos en el horno. Bueno, pero lo hacíamos como un juego. No era para ganar nada. Yo siempre me quedaba con la parte más cortita. No sé qué le pasó a usted. ¿Vos también tiraban del huesito? Que claro, me hacían así y yo no entendía. Dije, se me abrió la camisa, me salen los pelitos por acá, no sabía. Porque me hacían el huesito del pollo. Jesús no juega al huesito del pollo. No juega a la taba. No juega al tumín, el urín. Jesús no tiene azar en tu vida. Él quiere darte la victoria siempre. La victoria con Jesús está asegurada. No jugás con Él al azar. Cuando vos le entregás tu vida a Jesús, Jesús te da una victoria segura. Porque todas las cosas que nos pasan ayudan a bien. Y Jesús no nos hace vencedores. Miren qué interesante. Jesús nos lleva a un nivel todavía más alto. Y dice la Biblia, porque no somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es el Señor Jesús. Si estás dispuesto a entregarle tu vida, Jesús te quiere hacer vencedor. Desde los más chicos hasta los más grandes que estamos acá. Si le entregamos nuestra vida a Jesús, tenemos una victoria segura. En tercer lugar, Jesús hace un compromiso con los suyos. Jesús hace un compromiso. Jesús hace un compromiso permanente e inalterable con nosotros. Quizás estamos acostumbrados en este tiempo de personas que hoy están y mañana no lo están. Tenemos personas que hoy nos dicen que somos Gardel con guitarra eléctrica y mañana no servimos para nada. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde las personas pueden cambiar de valor permanentemente. ¿Ustedes nunca vieron la cara de una persona que trabaja durante muchos años en un lugar y durante muchos años fue un empleado efectivo y alguien se le presenta y le dice, ya no te necesitamos más, no servís para nada, tenés que irte? ¿Cómo se debe sentir esa persona que tuvo un compromiso con esa empresa durante tantos años y llega un momento que lo despiden? Hace poco tiempo estuve mirando una película que decía En el aire. Y era una película con un tipo muy pintón que no me acuerdo ni cómo se llama, ni me quiero acordar cómo se llama, para no recordárselo a mi señora, que se dedicaba a echar gente. Sí, mi señora se acuerda, George Clooney. Gracias, Claudia. Como verán, él no tiene chance conmigo. Y este hombre se dedicaba a echar personas, lo hacían viajar de un lado para el otro para echar personas. Y entonces a una persona que había trabajado durante muchos años en un lugar y había tomado el compromiso con esa empresa, le decía, bueno, ahora usted tiene una nueva oportunidad, se va a quedar sin trabajo. Y el tipo le decía, ¿cómo que tengo una nueva oportunidad? Me voy a quedar sin trabajo, ¿cómo le explico a mis hijos yo que no voy a tener las cosas elementales para llevar? ¿Cómo puede ser la cara de una persona que se ha comprometido con alguien y que le falla? Ah, ¿cuántos ejemplos podría haber como este, no? Estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde un compromiso puede romperse fácilmente. Pero ¿saben una cosa? Cuando Jesús se compromete con nosotros, ese compromiso de Jesús con nosotros es inalterable y es para siempre. Y Él está con nosotros. Te pueden dejar tu padre y tu madre, pero Jesús no te va a dejar. ¿Saben lo que dice la palabra? La palabra dice en el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Nosotros a veces tenemos la tristísima experiencia de ver a una mamá que abandona a su hijo. Qué triste que es esto, qué doloroso que es esto, qué inentendible que es para muchos de nosotros esto. Tener una criatura y abandonarla. ¿Puede pasar? Puede pasar. A veces decimos de los animales, pero los animales tendríamos que aprender tantas cosas de los animales que Dios creó. A veces ellos son más humanos que nosotros. ¿Cómo puede ser que pasen estas cosas? Estamos acostumbrados. Casi en la vida diaria de nosotros vemos mucho de esto, pero quiero decirte algo. Si Jesús te acepta y te adopta, Él nunca te va a dejar. Cuando Jesús hace un compromiso con vos, Jesús no lo rompe nunca. Si vos le entregás tu vida a Jesús, Él no te va a dejar nunca. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que el Señor nos tiene en la palma de su mano. Y que dice la palabra, a los míos nadie los va a arrebatar de mi mano. Si vos haces un compromiso con Jesús, Jesús te toma. Y no hay nada ni nadie que pueda arrebatarte de sus manos, porque Jesús hace un compromiso con nosotros. Por eso vale la pena entregar nuestra vida a Jesús. Porque cuando le entregamos la vida a Jesús, Jesús se compromete con nosotros y Él está pendiente de nuestra vida. Él nos está mirando a cada momento. Él nos está siguiendo. Él está siguiendo cada uno de estos pasos. ¿Se acuerdan lo que alguna vez, creo que alguna vez predicamos en esta iglesia? Dice que ni uno de los cabellos de nuestra cabeza se cae sin que Jesús lo sepa. Conmigo tiene mucho trabajo, ya lo sé. Pobre, está contando todos los santos días. Pero Él sabe todo. Jesús conoce porque Él se compromete con nosotros. Él nos está mirando con amor en nuestra vida. Cuando yo era chico me enseñaron una canción que era casi de la Gestapo. ¿Se la acuerdan? Con el dedito en alto, la maestra de la escuela bíblica cantaba, cuida tus ojos lo que ven, pues tu Padre Celestial te vigila. Agencia de Vigiladores, Omega. Después con el tiempo comprendí que Jesús me mira con amor y Él me acompaña en mi proceso. Y cuando yo caigo, Él se duele. Y cuando yo tengo una victoria, Él se alegra conmigo. Y Él me manda señales para que yo pueda progresar. Porque cuando Él llega a mi vida, hay un proceso instantáneo que se llama salvación. Pero después Jesús me acompaña en un proceso continuo que se llama santificación. Y Dios quiere que yo sea santo, aunque usted no lo crea. Él quiere que yo sea, y usted también, quiere que usted sea santo. Bueno, con nosotros tiene un poco más que trabajo, ¿no? Por eso el Señor nos deja. Pero el Señor trabaja con nosotros y nos mira con amor. Como cuando usted mira con amor a uno de sus hijos que está durmiendo. ¿No se acerca de vez en cuando a la cama de sus hijos para mirarlo? Dice, qué lindo que es cuando duerme. A veces quisiera matarlo, pero lo amo. ¿No le pasa a usted a veces? Le retorcería el cogote como una gallinita. Pero esta semana tuve la oportunidad de ver a dormir a mis hijos. Y ellos son grandes ya, son grandísimos. Y el otro día me acerqué a la cama de Carolina. Carolina estaba toda tapada, me escuchó, hola pa Polo. Y me acerqué y estaba dormidita ahí con un oso blanco que yo le traje de regalo. Y enterneció mi corazón. ¿O no, Caro? Sí. Una vez vine como un estúpido de Chile viajando con un oso blanco y la gente me miraba diciendo tan grandulón y con un oso abajo del brazo. Y yo le dije, es para mi hija. Y venía con el oso. Y todavía lo guarda ese oso. Entonces estaba todavía dormida y yo la miraba y decía, qué maravilla, Señor, que me regalaste esta hija. Gracias, Señor. Imagínense yo que soy malo, yo que soy imperfecto. Yo que soy, quisiera ser un buen padre, pero estoy muy lejos de serlo. Quisiera ser un buen padre, pero a veces tengo tantas fallas. Imagínense si yo, con tanto cariño, puedo mirar a uno de mis hijos. Imagínense a Dios, en su perfecto amor, en su perfección absoluta, cuando nos mira a nosotros. ¿Con qué amor que nos debe mirar Jesús? ¿Hasta cuando ronco me debe mirar? Me dice, mira qué lindo que es este. Hasta ronca en varios sonidos. Cuando esté en el cielo voy a dormir una noche con él y me voy a deleitar. Yo creo que hasta eso el Señor nos mira con tanto cariño. Si mira qué lindo que es, esa carita de tontito que tiene, que le dice. Gracias, hermano, se ríen, ¿eh? Entonces, gracias. Dios no está mirándonos solamente para elevar juicio sobre nuestra vida, sino Dios está mirándonos con profundo amor, porque Él está comprometido con nosotros. Porque Él está comprometido, nos ama profundamente. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, Jesús nos ama de tal manera que Él se compromete y nos dice que no nos va a dejar nunca. Y dice el libro de Isaías, aunque pases por el fuego, ¿qué dice la Biblia? No te quemarás. ¿Vamos a pasar por el fuego, hermanos? Vamos a pasar. Pero dice, no te quemarás. Y cuando pases por las aguas, no te ahogarás, porque yo soy tu Dios que estoy contigo, que te defiende, soy tu defensor. Y cuando cantábamos, Cristo está conmigo, qué consolación, su presencia aleja todo mi temor. Cuando Jesús está, Él hace un compromiso de honor con nosotros y está con nosotros. Si querés entregarle tu vida a Jesús, vale la pena entregársela. Porque Él va a direccionar tu vida, va a perdonar tu vida, te va a dar la victoria, va a establecer un compromiso, va a estar con vos. ¿Qué dijo Jesús? Porque yo voy a estar todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con nosotros. Él ha establecido un compromiso y no nos va a dejar. Y encima nos mira del cielo. Miren lo que dice Apocalipsis 2:2, ustedes lo tienen en su hojita. Yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y que nunca te rindes. Sé que te mantienes firmes sin rendirte y que has enfrentado problemas por mi causa sin darte por vencido. El Señor valora todo lo que hacemos por su causa. Y a Él no le pasa desapercibido. Quizás le puede pasar desapercibido al ministerio pastoral de esta iglesia. Quizás algo que vos hagas le puede pasar desapercibido al pastor Carlos, al pastor Sebastián, a mí que soy un asistente de ellos también. Pero cualquier cosa que vos hagas al Señor no le pasa desapercibido. Por cuanto a uno de estos pequeñitos se lo hiciste. ¿Qué dice Jesús? A mí me lo hiciste. Nada de lo que hacemos pasa desapercibido. Y Él está contando todo lo que vemos para darle un premio. El Señor viene y viene con un premio para nosotros. ¿Saben? Él tiene preparado un premio para cada uno de nosotros. Tiene preparado una corona. Ah, cuando yo era chico cantaba una canción que decía que tenía una corona que heredar. ¿Se acuerdan? Qué extraordinaria canción. El Señor tiene un compromiso, Él mira todo lo que haces y Él está queriendo darte, Él quiere darte tu galardón. Trae un premio para vos, porque Él te está mirando con cariño y nada de lo que haces pasa desapercibido para sus ojos. Él establece un compromiso de amor con vos. En cuarto y último lugar, ¿sabés? Vale la pena entregarle la vida a Jesús. A este Jesús que es transformador de las personas. Jesús no maquilla a las personas. Jesús las transforma. Jesús no le hace un lifting a nuestro corazón. Lo cambia. No le hace un stent. No le hace un bypass. Jesús lo pone nuevo. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, la hace nueva. Dice la Biblia, de modo, de manera, que si alguna persona está en Jesús, ¿qué es? Una nueva criatura. Jesús no es un restaurador, Él hace las cosas a nuevo. Jesús no te pone un poquitito de cera para que parezcas lindo. Ustedes conocen esa historia, ¿no? Saben, los escultores de la antigüedad esculpían en mármol. Y de vez en cuando algún golpe se le escapaba. Y hacían algún pocito. ¿Y saben qué hacían? Eran pícaros. Lo rellenaban, ¿saben con qué? Con cera. Entonces cuando usted iba a comprar algo, le preguntaban, ¿esto es con cera o es sin cera? Y entonces le decían, oh, esta estatua es sin cera. Entonces, ¿saben qué hacía la gente? La ponía al sol. Si tenía cera, se derretía y aparecían todas las imperfecciones. Jesús no tapa los agujeros de nuestra vida con cera. Jesús la hace de nuevo a nuestra vida. Y Jesús puede hacer de nuevo tu vida en esta mañana. Si vos le entregás a Jesús tu vida, Él la puede hacer de nuevo, la puede hacer entera, la puede hacer nueva y te la hace sin cera. Sincera. Jesús quiere ofrecerte, en cuarto lugar, una amistad sorprendente. Miren lo que dice la Biblia de Jesús. Estas son palabras de Él. Dice, mira, yo estoy llamando a la puerta. Si escuchás mi voz y abrís la puerta, voy a entrar en tu casa y tengo ganas de cenar con vos. ¿Saben? Jesús está en este momento llamando a la puerta de tu corazón. Porque Él quiere ofrecerte su amistad sincera. Jesús quiere ofrecerte y quiere ser tu amigo. Es mucho más. Él quiere ser tu amigo. Él quiere ser tu salvador. Él quiere ser tu Señor. Él quiere ser tu compañero. Él quiere ser tu guía. Él quiere ser muchas cosas en tu vida. Pero, ¿sabes? Él es muy respetuoso. Jesús tiene un respeto absoluto por la libertad de cada una de las personas. Y Él no va a hacer nada en tu vida si vos no se lo permitís. A veces las personas somos un poco impulsivas. Y a veces nosotros queremos hacer cosas, aunque el otro no lo pida. Una de las cosas que he aprendido como médico es que no hago nada que las personas no me pidan que haga. La otra vez, pobrecita la madre, me trajo una hija y pobre la venía arrastrando en el consultorio. La piba no quería entrar y la madre la quería hacer entrar. Y medio la traía los rodillazos y la piba no quería. Y entonces yo me senté, ya soy grande, ¿vieron? Ya estoy viejo. Le digo, ¿vos querés que yo te atienda? No, entonces yo no te atiendo. Y la piba se quedó. Y si ya pagamos, no importa, te devuelvo la plata. Yo, ¿cómo que no me va a atender? Y si vos no querías entrar. Si vos no querés, yo no te atiendo. No tengo ningún interés. Esto es un consultorio médico, no es un obligatorio médico. Solo es un consultorio. Vos me venís a consultar, yo te atiendo. Vos no querés, yo no te atiendo. Bueno, atiéndame. Ok, fantástico. Y entonces ahí empezamos. A veces nosotros obligamos a nuestros hijos a ir a algún lado, a veces medio a los coscorrones. Portate bien, saluda a la gente, dale besos, sé educado, comé con la boca cerrada, no haga ruido cuando tomás la sopa. ¿Vieron que nosotros somos así? Saluda a los tíos, saluda. Y los pibes no lo quieren hacer. ¿Nunca les pasó a ustedes? Veo que esta iglesia le ha pasado. Ponete esto, haceme quedar bien, si no te reviento después. Nosotros a veces los padres somos así con nuestros hijos. Jesús no es así. Él no nos obliga a nada. Jesús no es invasivo. Jesús respeta las libertades de las personas. Jesús es tan respetuoso que si esta mañana les decís que no, Él como un caballero se va a retirar. Si vos en esta mañana les decís que no a su invitación, Él quizás se quede un poco triste o muy triste, pero no te va a obligar. Él se va a alejar sin decirte nada. En esta mañana vos tenés una oportunidad. Él quiere ofrecerte tu amistad y vos podés aceptar o podés rechazarlo. ¿Qué vas a hacer? Jesús es una persona que puede cambiar tu vida. Él quiere ofrecerte algo precioso. Quiere ofrecerte el perdón. Quiere ofrecerte una vida victoriosa. Quiere comprometerse con vos y quiere darte una amistad. Pero sabés algo mucho más que eso. Si vos se lo pedís, Él quiere perdonar tus pecados si te arrepentís. Y quiere regalarte el cielo. Quiere abrirte la puerta del cielo y te las quiere regalar. Él quiere escribir tu nombre en un libro que se llama el libro de la vida. ¿Sabes? Él quiere escribir tu nombre hoy. Y el pastor te invitó a una fiesta que seguramente vamos a hacer el 19 de septiembre y la vamos a pasar fantástico. Pero ¿sabes una cosa? En este momento, todas las huestes del cielo, más todos los ángeles, están expectando para ver lo que va a pasar en esta mañana, acá, ahora. Yo me imagino a todos los ángeles del cielo mirando tu corazón. ¿Sabes por qué dice la Biblia? De que si vos estás dispuesto a abrirle tu corazón, los ángeles van a hacer fiesta en el cielo ahora. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que cuando alguien se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Fiesta. Los ángeles hacen fiesta. En este momento hay una fiesta preparada en el cielo, que con tu decisión podés desatarla. Podés desatar la fiesta en el cielo si le entregás tu corazón a Jesús. Él quiere abrirte las puertas del cielo. Quiere escribir tu nombre y no borrarlo nunca más del libro de la vida. Jesús quiere cambiar tu vida. Quizás quieras inclinar tu rostro ahora y olvidarte de todas las personas que están acá. Y ahora vamos a enfrentar un momento muy especial. Quizás quiera decirles en tu corazón: Jesús, quiero que vengas a mi vida. Quiero que limpies y laves mi corazón. Quiero arrepentirme de todas las cosas que hice. Quiero que seas mi amigo. Quiero que seas mi salvador. Quiero que seas mi Señor. Quiero que me des una vida feliz. Quiero que me des una vida con propósito. Quiero tomar un compromiso contigo, Señor, en esta mañana, y que tú lo tomes. Quiero que me tomes en tus preciosas manos y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido de todo corazón, Jesús. En tu nombre. Amén.